un grande nubarrón se hace en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. ¡Clara! Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno un aguacero, lloran mis ojos como la tiniebla. Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas. Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas. El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada. Ahí ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada. Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada. Y así alborota mi pecho latiendo, como el repiquetear de una campana. Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombra de luces declinadas. Ay, ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombra de luces declinadas. Y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, viene la calma. A todo río le pasa la creciente, menos al amor que llevo en el alma. A todo río le pasa la creciente, menos al amor que llevo en el alma.